rancherita, como le gusta a mi gente. Que se prendan a bailar doña Carmen Ávila y don Saturnino Cabrera. ¡Eso! A ver, amigo Néstor, esa relación. Yo soy como el perejil que vivo entre los quemados, aunque me ves chiquitito, pero soy enamorado. Girando, girando, girando esas parejas. Como querés que te quiera.